Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedir que te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos bobos con tique. Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Yo pagué pa' verte y va a gustarte todo lo que quiero hacer. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo este. Si es pa' darte este. Ey, baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te apuestes. Y si se da, al fin nos vamos. De aquí ojalá diga que sí, vamos a darle que anda bonita y suelta. Soy Da Vinci, tú mi obra de arte. Tú eres arte, porque tu flow Dios lo bendiga. Llega y está la baby, te ligan abdominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga porque tú estás cotiza. Todas las marcas actualiza. Baby, si fuera cristiano hoy te fuera a bautizar. Quítate toque, ya te la quiero ver. Que tú estás trendy. Oh, that is all.